Amigos míos, camaradas, colegas y compañeros del mismo camino, a vosotros vengo para ser uno con vosotros, uno en pensamiento, yo en espíritu. A vosotros vengo para unificarme y unir mi pensamiento con vuestro pensamiento. Y ojalá pudiera también unificar mi espíritu con vuestro propio espíritu. A vosotros vengo porque entiendo espiritualmente que esta es una escuela de enseñanza. A la escuela se va el que quiere aprender, el que quiere conocer y quiere saber las cosas benditas de la vida. A vosotros vengo, amantísimos hermanos, en este día para vosotros muy especial, y siendo especial, yo vengo a hacerles una pregunta, una simple y sencilla pregunta. Sé que entienden y conocen de estas cosas espirituales, estando en la materia humana, tenéis también cabida a la vida espiritual, que conjuntamente va unida a vosotros en espíritu. Hermanos muy amados, mujeres benditas, hermanas mías, vengo a hacerles una simple y sencilla pregunta. Y esa pregunta es, hermanos, hermanas, ¿quién de ustedes sería capaz de encontrar una sonrisa? Pueden hacerlo. ¿Quién de ustedes sería capaz de encontrar una sonrisa en la gota sutil que se resume, en las porosas piedras, en la bruma, en el sol, en el aire, en el agua o en la brisa? ¿Quién de ustedes sería capaz de encontrar esa sonrisa perdida, esa sonrisa escondida que todos llevan como seres humanos? ¿Quién de ustedes sería capaz de convertir su propia mente en un potente telescopio y podrán hallar y contemplar invisibles universos? Entonces, en las flamas de la hoguera, y como un amor infinito y sobrehumano, como Francisco de Asís, diréis: hermano, al árbol, al celaje y a las piedras, sacudiríais el polvo infecto que macura el blancor de la azucena, bendeciríais las márgenes de arena y adorarías el vuelo del insecto, seríais todo pavor con el abismo y a la vez todo orgullo con la cumbre. ¿Quién de vosotros sería capaz de encontrar la blancura de la azucena, la hermosura de las flores y el perfume de las flores rosas? ¿Quién de ustedes sería capaz, hermanos? Me detengo un poco para hacerles esta observación, hermanos y benditas hermanas que están presentes. ¿Quién de ustedes sería capaz de quitarse sus sandalias para no herir las piedras que encuentran en su camino? ¿Quién sería capaz, hermanos? Hace mucho tiempo que la tierra vino un sencillo peregrino, y al tocar las piedras las tocaba con cariño, y al tocar las piedras las rozaba con amor. Las sandalias, amantísimos hermanos, a las que yo me refiero no son lo que hoy tienen puestos vuestros pies abajo. Las sandalias, para mí, tienen un significado muy profundo, muy bello. Las sandalias espirituales, amantísimos hermanos, son las que quiero que se quiten esas sandalias, sandalias de la murmuración, quítense las sandalias de la mala costumbre, quítense las sandalias de los malos vicios, quítense las sandalias de la crítica, quítense las sandalias de juzgar al prójimo y al semejante. Amados hermanos, en una forma poética les hablo y les doy estas palabras a entender. Se dice también que hablando se entienden las cosas. Y yo veo que entre ustedes existe el diálogo, existe la comunicación, existe la palabra. Por medio de la palabra, los hombres entienden, se comprenden y se tratan, porque la palabra es la expresión del cuerpo físico material. Pero el pensamiento es el lenguaje del espíritu. ¿Cuándo entonces el hombre aprenderá a comunicarse de mente a mente y de espíritu a espíritu, hermanos? ¿Cuándo será el día en que a través del pensamiento cada quien se conozca y pueda también tener el diálogo amoroso para que entonces todos se consideren y se traten como hermanos? Benditos hermanos, ese peregrino al cual yo me refiero fue Jesús en el segundo tiempo. Y Jesús usaba la palabra para ser entendido por las materias humanas que le buscaban y le seguían. Pero Jesús combinaba la palabra con su divino pensamiento. Y todavía las creencias religiosas afirman que Jesús vino a la tierra para salvar a los hombres, para perdonar los pecados y para ayudar a la bendita humanidad caída. Pero nadie sabe que la misión en la tierra de Jesús fue dar a conocer la paternidad de Dios entre todos los hombres y la hermandad entre todas las criaturas que hay sobre la tierra. La paternidad y la hermandad son las esencias más hermosas, son la preciosa expresión que vierte el Espíritu a través de las tantas y cuantas comunicaciones que a la tierra llegan por mediación del Espíritu del Padre. Amados hermanos, Jesús trajo la perfecta enseñanza para que esta humanidad se redimiera, para que esta humanidad encontrarán el verdadero camino que lo conlleva a Dios y lo conduce a todos los hombres de la tierra. Jesús dijo ayer que Él era uno con el Padre. Por eso quiero, tan siquiera en este bendito momento, en este bendito día, ser uno en su pensamiento, ser uno en su corazón, ser uno en su propio espíritu. Y no pretendo ser uno más o ser uno menos. Solamente quiero ser uno con ustedes. Ustedes que son parte de la creación bendita. Son la obra maestra del Creador en creado, hermano. Si esta es una escuela de enseñanza, yo los invito para que aprendan, hermano. Pero que aprendan de la lección que nos da el dolor, para que aprendan, pero aprendan de la enseñanza que nos da el sufrimiento, hermanos. De esas clases de enseñanzas nadie quiere aprender, hermanos, Los seres humanos rehuyen al dolor, rehuyen al sufrimiento, hermano. Y yo digo a vosotros, el dolor y el sufrimiento también son enseñanzas muy duras, pero al fin enseñanzas que nos hacen entender y nos hacen comprender las cosas preciosas que nos da la vida. Aquella persona que aprende de su sufrimiento, la experiencia será lección eterna para él. Aquella persona que aprende del dolor sabrá por qué el cuerpo sufre y el alma llora. No solamente aprendan de la palabra amor, porque el amor en el sentido figurado está mal dirigido, está mal calculado. El hombre ama al amor, a las cosas que ve, a las cosas que toca, a las cosas que gusta. Yo diría, amantísimos hermanos, que el dolor nos hermana a todos por igual, que el sufrimiento nos hermana a todos como verdaderos hijos de Dios. Si así no fuera, entonces Jesús, el Hijo de Dios, no había dejado la enseñanza del sufrimiento, no habría dejado la enseñanza del dolor. Todo aquel que aprende bajo su propia experiencia da cuenta de ello, da cuenta de ello, hermano. Por ello, si este día es un día muy especial, pues entonces, amantísimos hermanos, vamos a aprender que lo que es el amor al prójimo, el amor al semejante. Este día, amantísimos hermanos, lo celebran como una tradición o como una costumbre. Día del amor y la amistad, hermanos. Día del amor y la hermandad. Día de la gran fraternidad, hermanos. Al que vivan y convivan como seres técnicos de la costa de Cristo. Así, amantísimos hermanos, debemos de aprender en todas las cosas que nos entregue la vida. La vida nos va poniendo cada día la enseñanza que debemos de realizar en cada momento. Recuerden que hablamos a siete albas del sufrimiento. Que hablamos también del bendito sacrificio. ¿Quién de ustedes sería capaz de sacrificarse un poco y dejar de comer para que coma otro? ¿Quién de vosotros sería capaz de sacrificarse toda una simple y sencilla noche cuidando a un enfermo? ¿Quién de ustedes sería capaz de perder o gastar su propio tiempo en aras del dolor o en aras del sufrimiento? Por ello, yo los invito a que hagan esa cuestión humana y vayan encauzando sus pasos para aprender de todo lo que nos rodea y de todos aquellos que viven y conviven con nosotros. Es bueno, amantísimos hermanos, que aprendan de los buenos y de los malos. Porque la persona que es mala nos da una lección. Esa lección no queremos aprenderla. Yo les digo a ustedes, aprendan de los malos, simplemente a no ser como ellos. Y aprendan de los buenos a superarse, a transformarse, a evolucionar, hermano. Este día es el día de la alegría, el día de la felicidad. Por ello, les aconsejo que le sonrían al dolor le sonrían al sufrimiento, le sonrían al sacrificio, para que entonces la ley de causa y efecto nos vaya acercando al recto camino que a cada uno le corresponde transitar sobre la tierra. La sonrisa, amantísimos hermanos, es la expresión del alma, hermanos. Mas nadie puede sonreír si está triste o está enfermo. Mas yo digo a vosotros que la sonrisa es la expresión del alma. El alma quiere sonreírle a la vida. El alma quiere sonreírle al propio dolor. El alma quiere sonreírle a su propio sufrimiento, hermano. Expresen siempre una sonrisa, hermano. Y cuántas de las veces yo he dicho, la sonrisa es el tratamiento mental para que venga a nosotros lo que llamáis vosotros contentamiento y felicidad, hermano. Hay muchas caras tristes, hermanos. ¿Debido a qué? A que no saben sonreír a la vida. Hay muchas caras que están tristemente cabizbajas, consumidas, porque siempre piensan y expresan y dicen el dolor que llevan o el sufrimiento que les toca padecer. Mas yo quiero que aprendan del dolor y el sufrimiento, porque aquel que no sufre nunca tendrá mérito para que tenga la debida recompensa que la ley del Padre otorga a aquel que ya pasó por el mundo del aprendizaje y por el mundo de las experiencias, hermanos. Sonríanle a la vida, hermanos, y la vida les sonreirá. Aquel que sonríe, hermantísimos hermanos, nunca tendrá tiempo para disgustarse o enojarse con nadie. Si ustedes se conservan contentos y felices por medio de una sonrisa, no habrá tiempo para que se enojen, no habrá tiempo para que discutan, no habrá tiempo para que estén enfermos. La sonrisa es la expresión de nuestra alma. Y la alma también quiere sonreírle al viento, al sol, al agua. La alma también quiere manifestarse en el plano y dimensión que le corresponde dentro del cuerpo humano. Enséñense a sonreír, hermanos santísimos. En esta enseñanza espiritual, hermanos, a vosotros han venido muchos hermanos consejeros espirituales. Sean ustedes los consejeros de Dios, los instrumentos de Cristo. Aviven las lágrimas del que llora. Acérquense a aquellas personas que están tristes, consumidas, por cuantos y tantos motivos, hermano. La felicidad no se compra, hermano, y tampoco se vende. La felicidad la hacemos nosotros mismos cuando estamos prestos para sonreírle a la vida. Yo soy uno con vosotros a través del pensamiento, y soy uno con vosotros a través de vuestro propio espíritu. Levanten esa cruz que llevan, hermanos. Levanten esa carga. Abran los brazos y sonríen al viento, a la lluvia, a la luz del sol. Sonrían en cada paso que dan. Y de cierto les digo que siempre estarán felices y vivirán contentos. Vuestro hermano espiritual, amado Nero, desea que en este día todos estén contentos y todos estén felices, hermanos. La felicidad más grande para nosotros es que ustedes sean felices. Son felices cuando hacemos felices a los demás. Que los padres en este día sean felices en convivio con sus hijos, y que los hijos sean felices este día en combinación y contacto con sus padres. Ustedes son hermanos, y como hermanos expresen una sonrisa, que ante todo olvídense de quejarse de sus dolores, Porque aquel que está quejándose nunca dejará de quejarse. Porque aquel que cuenta y dice tantas y cuantas enfermedades nunca se alejará. Mejor, hermanos míos, hermánense con todas las cosas de la vida y de cierto les digo que serán felices. El Nagarita les dice, hermano, que este bendito día no haga tristezas en sus rostros, no haga tristeza en su corazón. Levanten su paz a los cielos y contemplen la majestuosidad del universo. Por ahora, están en una escuela de enseñanza que es la vida y que es la tierra. En la carita Madonego les dice, hermano mío, que la felicidad esté con ustedes en su trabajo, en su casa, en su bar y en su camino. Amado Nervo les dice, les dejo mi bendición espiritual, pero ante todo les dejo un abrazo fraterno, les dejo un abrazo para que salgan y sigan adelante cumpliendo su bendito trabajo, su hermosa misión. Amado Nervo les dice, que el Padre Eterno haga que la luz llegue a todos ustedes en su bendito camino. Hermanos, soy ustedes un compañero de viaje. El camino que recorren ustedes a tiempo lo recorrí en la tierra. Por eso dije que soy también compañero del mismo dolor. Yo amé el dolor que estaba en mente y que cortaba mi corazón. Bendito Dios, que terminó el sufrimiento, llegó la alegría. Amado Nervo les dice, tan siquiera estas 24 horas, por favor, sonríanle a la vida y ante todo, sonríanle al amor. Tengan ustedes un precioso día y sigan con los brazos abiertos y con la sonrisa estretada en la mano. Buenos días, hermanos. Buenos días, hermanas. Buenos días a todos. Que la alegría los acompañe. La alegría ahuyenta a la hermana tristeza. A sonreírle a la vida. Y la vida nos sonreirá. Tengan ustedes un precioso y bendito día. En ese día eterno nos encontraremos un día muy lejano. Buenos días, hermanos. Buenos días, hermanos. Vamos, hermanos. La voz es la misma, pero no más la entidad comunicativa. Yo también con vosotros, un día crucé la tierra, transité los caminos, las veredas y los valles. Caminé y recorrí palma a palma el camino y el tramo que me correspondía caminar por la tierra. Yo también fui caminante como ustedes, pero todo camino tiene su fin, toda vereda tiene su fin. Vuestro hermano espiritual Juan Cuatro Caminos, a vosotros viene también para hacerles la compañía más grata, más grata, más hermosa y más llevadera. Voy como siempre, hermanos, a otorgarles mis cuatro bendiciones. Quiero que entiendan que las bendiciones que vienen de los cielos son gotas de agua que traen vida, calor, alegría y felicidad. Voy a darles, como cada vez que tomo la materia, mis cuatro bendiciones. Como dijo mi hermano amado, yo me guío por el pensamiento, porque yo puedo ver el pensamiento de cada madre, de cada padre, de cada hijo, de cada hermano, porque soy espíritu manifestado en un portavoz humano. Por eso les digo, ¿quién de ustedes no tiene necesidad? ¿Quién de ustedes no conoce el dolor y el sufrimiento en este día, en esta tierra, en esta vida? Todos, hermanos, voy a darles mis cuatro mediciones espirituales. Me voy a guiar por el pensamiento y solamente les pido que pongan en su mente el lugar, la persona, donde quieran que yo llegue mi pensamiento y les alcance con mi bendición. Pongan en su mente, ¿a dónde dirijo mi primera bendición, hermanos? Hay muchas formas de bendecir a nuestros prójimos y semejantes sin que ellos se den cuenta. Vamos por un momento a olvidarnos de nosotros mismos y a pensar y a rogar y a pedir por los demás. Pongan en su mente, ¿hacia dónde dirijo mi primera bendición? Mi bendición, como una migración de paz y de armonía, llegará donde esté su pensamiento, donde esté su corazón. Mi bendición les alcanza, mi bendición les cubre. Que sea su pensamiento grato a la presencia de Dios, para que mi bendición os cubra, mi bendición os proteja. Ahora, borren de su mente esa persona, ese lugar, y pongan por segunda vez, ¿hacia dónde dirijo mi segunda bendición? ¿Tienen hijos? Pues bendigan a sus hijos sin que ellos lo sepan y sin que ellos lo esperen. Dirijan su bendición a donde ustedes así lo deseen. Y viene mi segunda bendición y cubro mi Padre. De arriba a abajo, viértase y conviértase lo que anhelas tú, lo que pide ella, lo que rogas tú y lo que necesitas tú. Mi bendición sea donde esté vuestro pensamiento. Claro, bendito y claro. Pórense ese pensamiento y por tercera ocasión pongan en su mente. Dios sabe y conoce lo que ustedes están pensando. Y si es grato a la presencia de Dios, justo a la ley de causa, mi tercera bendición les servirá. Les servirá, les llegará, les llegará, les llegará, les llegará, les llegará. Viértase la buena voluntad, viértase el amor, viértase y conviértase en paz y armonía para aquellos pensamientos que requieren de una perfecta salud. Ahora, borre su mente de esa persona, ese lugar. Y por cuarta vez, hermanos, por cuarta vez, pongan en su mente para que descubran mi cuarta bendición. Yo digo, Dios bendito de los cielos, energía, prana, viértete, conviértete en un hecho, en una realidad y en una bendición para ellos. Viértete y conviértete en esa bendición que Cristo sabe dar a aquellos que le llaman, a aquellos que le buscan. Viértete y conviértete en ellos, Señor, que lo sientan, que lo perciban y que lo reciban en Cristo y por Cristo, en Cristo y por Cristo, en Cristo y por Cristo, en Cristo y por Cristo. Sea hecho, sea dado. Así, vuestro hermano espiritual Juan Cuatro Caminos los acompaña en este día maravilloso, en esta hora santa y sagrada. Yo les digo a ustedes, cuando transiten en la ciudad, cuando recorren las veredas, que ustedes vean que hay un cruce de caminos, hagan oración y llamen mi presencia para que la protección les alcance y la bendición les cubra. Juan Cuatro Caminos nos dice, bendigo las cuatro partes, las cuatro lugares, las cuatro estancias que hay en cada lugar. en cada hogar y en cada familia. Juan 4 también les dice, bajo el signo de la cruz, dijo, benditos ahora, por siempre y para siempre. Benditos ahora, por siempre y para siempre. Juan 4 caminos, en espíritu, derrama su bendición para con ustedes. Quédense en paz, trabajen en paz, vivan en paz, para que con ustedes sea la paz profunda de nuestro Señor Jesucristo. Del Señor, me hago presente ante ustedes, hermanos. Por esa gracia de donde viene la luz, por esa gracia que está llena de amor, por esa gracia bendita, vuestra hermana espiritual Rosa Elín, ven para acompañarnos, para estar con ustedes en esta bendita ocasión. Rosa de Lima, unida a mi hermano Martín de Porres, también estamos presentes con ustedes. Vengo a saturarles, vengo a darles una fragancia, una esencia espiritual. Rosa de Lima les dice, es costumbre, porque así se ha trabajado en este bendito santuario espiritual, que se trabaje con antorcha encendida y se trabaje también con las rosas. Yo digo a mis hermanos y hermanas que están presentes, ¿cuántas veces han tenido en sus manos una rosa? Muchas veces, hermanos. Y yo les digo que una rosa no es más que una sonrisa de Dios, hermanos. Una rosa que está en sus manos es una sonrisa bendita del Padre. Una rosa cuando está en sus manos es una rosa es una sonrisa que se queda en su corazón. Por eso es permitible que a través de las rosas ustedes tengan siempre esa rosa bendita, que es la expresión de la sonrisa de Dios. Yo les digo, hermanos míos, que esa sonrisa bendita nos hace sentir verdaderamente hermanos, verdaderamente hijos de Dios. Rosa de Lima les dice, dejo en vuestras rosas, que son visibles y que son palpables a vuestra presencia, también una sonrisa espiritual, hermanos. La sonrisa de Dios es la obra perfecta en ustedes mismos. Rosa de Lima les dice, pasen este día precioso, pero por favor, hermanos, por caridad, como dice mi hermano Martín, sonríanle a la vida, hermanos, sonríanle a su prójimo, sonrían a su semejante. Cuando lleguen a su trabajo, lo primero que hagan es prestar una sonrisa a sus compañeros de trabajo. Si van a ver un enfermo, no lleguen con la cara triste, siempre lleguen con una sonrisa. Y si es posible, al que esté enfermo, con respeto y veneración, tener una vez un beso en su frente y un abrazo en su corazón. Rosa de Lima también viene a ustedes y les deja en esta ocasión mi bendición espiritual. Solamente que les dejo en las rosas la esencia bendita, la plancha alada de la sonrisa de Dios. Es nuestro Padre amado. Y en una sonrisa, en una flor, Rosa de Lima les dice, quédense, pero siempre alegres y contentos, aprovechando su bendito día. Rosa de Lima les dice, que el Señor los guarde y los bendiga para siempre. Vuestra hermana espiritual les dice a las madres, el sufrimiento de la madre no es eterno, es pasajero. Bendigan entonces el sufrimiento que tienen, de cierto les digo, que como una hermana espiritual siempre estaré para vosotras, las que son madres, las que son hijas, las que son esposas, siempre estaré con ustedes. Rosa de Mares dice que los bendiga Dios ahora porque están aquí y luego porque siguen su camino. Bendito sean ahora y para siempre, ahora y para siempre. Que he venido de café, mi tiempo espiritual entre vosotros también, amados hermanos. Que he venido a café, y su tiempo espiritual. Mis doncellas a la derecha, mis doncellas a la izquierda. Que he venido a café, con su tiempo espiritual manifestando, que presente entre vosotros, acompañándoos y bendiciendo. Vosotros, amados al gran espíritu, que es el Padre eterno. Vosotros, amáis al Hijo de Dios, que es nuestro hermano mayor. Que merita de Cajem, deja vosotros una doncella por persona y un tercer por hermano que está presente. Mis doncellas y mis doncellas forman el tribu espiritual. Les dejo en el aguaje que tienen las esencias curativas. Les dejo en el aguaje que tienen la sanidad del campo, de los árboles, de las plantas curativas. En la guarda que tienen, les dejo la sanidad y la esencia espiritual. Que invita al cajén, el tipo espiritual es eso. Hermanos, hermanas, el gran espíritu, el gran padre, está vertido en el gran amor. Que invita al cajén, les dice, el tribu espiritual las acompañará. Cuando tengan caminatas de la montaña, al campo, a la ladera o al bosque, mi tribu espiritual los protegerá. Que Medita Cajén les dice, bendigo sus áreas, sus parcelas, sus huertas, sus huertos, donde tengan plantada alguna planta o un árbol. Que Medita Cajén, a la puesta del sol por la mañana, tocando tambor y arrojando flechas viejas. Que me cajeme, bendiciendo a todo aquel que posee un deudo. El que tenga un espacio, que siempre algo para que haga fruto o se levante una flor. Que me cajeme, les dice, en el agua que tiene, le dejaré mis esencias espirituales. Mi tribu presente, donceles y doncellas, conjuntamente, en mi presencia. Ahora aquí, más tarde, en otro lugar. Luego después, en otro camino. ¿Qué medita de café? Su tribu espiritual ha estado con vosotros, hermanos. Alba y ocaso del día, vertidos en el brillante amanecer. Thank you. que en el latir de tu corazón que hace fluir tu sangre en cada uno de los impulsos sea una bendición de ese Padre bendito y maravilloso que hoy te trajo hasta aquí para pedir y rogar por las necesidades del mundo, para pedir y rogar por todas las almas que hoy sufren y lloran por diferentes causas y motivos. Y yo le pido a Dios y le ruego a Cristo que no te canses de orar y que te mantengas siempre en cada día presto y dispuesto a pedir, a dar y a servir a todo aquel que se acerque a ti y extienda sus manos y abra su corazón. Ese corazón bendito, que hay días que anda triste, ese corazón que hay días que anda rebosante de alegría y de felicidad, que este día sea un día especial y que tu bendito corazón se derrame. No para los que tienes hoy en este día aquí a tu lado, sino para aquellos andrajosos, pedigueños, enfermos, necesitados y llorosos. Que ese corazón bendito tuyo sea la esperanza de muchas almas y muchos corazones. Yo en cada día le pido a esa Madre bendita y maravillosa que te cubra con su manto, que te lleve sereno y tranquilo a tu trabajo, a tu escuela, o a donde quiera que vayas, y que te retorne nuevamente a tu hogar, nuevamente con los tuyos, tranquilo y sereno, y en unión de los tuyos. Eleves una oración y le des gracias a Dios por todo lo que te ha dado hoy y en cada uno de los días de tu existencia, porque tu cuerpo está sano, porque no hay enfermedad, ni tienes enfermos en tus familias. Le des gracias a Dios por todo lo que está en tu mesa. Y pídele por aquellos que no tienen un mendrugo de pan para saciar su hambre en ese día. Que seas tú el instrumento para calmar esa ansiedad de esas almas que lo necesitan. Que en tu caminar tu pensamiento sea para todos por igual, una bendición de la que hoy llevas, de la que hoy tienes, de la que llevas en tus manos, de la que Dios te ha dado. Espárcela por tus caminos, espárcela por tus pensamientos, y cuando tengas tiempo, cubre a los que tengan frío. Protege a los que están en peligro. Dale la esperanza a los enfermos. Consuela a los llorosos. Hazte un instrumento de amor y de paz. De un propósito en cada día. Servir a Dios a través de tus hermanos. Amar a Cristo en la desgracia del prójimo y semejante. Como un siervo de Dios, y como cada siete almas, te pido una caridad, que te pongas de pie, y vamos a unir nuestras manos y nuestro corazón. que en estos momentos sean para ti el momento de la comunión, cuando le hagas presente a Dios a los que dejaste allá afuera, que por diferentes causas y motivos hoy no están aquí. Yo ataré a cada uno de tus seres queridos, ya sea tu padre, tu madre, tus hermanos, tus hijos, tus familiares, tus vecinos, tus amigos, y a todos por igual. Y en un gran círculo mayor que el que tú estás formando, tus pensamientos se unirán y tu corazón se llenará de luz. Y otro tanto le pido a mis hermanos espirituales que hoy se encuentran aquí, que se unan en una cadena bendita para sellar estas dos y así hablarle al Padre y así pedirle a Dios o a Cristo en este instante bendito. Amado y bendito Padre. Amado y bendito Padre. Agradecidos estamos. Agradecidos estamos. Hoy en este día. Hoy en este día. Porque nos has regalado. Porque nos has regalado. La vida. La vida. Un cuerpo. Un cuerpo. Para poder caminar. Para poder caminar. Y para poder servir. Y para poder servir. A todos por igual. A todos por igual. No me fijaré. No me fijaré. Ni en las razas. Ni en la raza, ni en los colores, ni en los colores, ni en la ropa que vista, ni en la ropa que vista. Solamente miraré, solamente miraré el corazón y el alma, el corazón y el alma de cada uno de tus hijos, de cada uno de tus hijos. Solamente te digo hoy en este día, solamente te digo hoy en este día, que me guíes a aquellos, que me guíes a aquellos que hoy sufren y lloran, que hoy sufren y lloran, para poderles dar, para poderles dar de lo que tú me das, de lo que tú me das. Y hoy te hago presente, y hoy te hago presente a las viudas, a las viudas, a los huérfanos, a los huérfanos, a los desamparados, a los desamparados, a los que están postrados en una cama de hospital, a los que están postrados en una cama de hospital, a aquellos que están tras las cárceles y presidios, a aquellos que están tras las cárceles y presidios. Te pido luz y progreso, te pido luz y progreso, para todas las almas que parten de la tierra, para todas las almas que parten de la tierra. Consuela los corazones, consuela los corazones de cada uno de los hijos, de cada uno de los hijos, de cada uno de los padres, de cada uno de los padres, de esas almas benditas, de esas almas benditas. Señor, Señor, hoy te hago presente, hoy te hago presente a todos los gobernantes, a todos los gobernantes de este bendito planeta, de este bendito planeta. Toca sus corazones, toca sus corazones, toca sus almas, toca sus almas, para que ellos puedan gobernar, para que ellos puedan gobernar en tu bendito amor, en tu bendito amor. Y ellos responderán, y ellos responderán viviendo felices y contentos, viviendo felices y contentos en cada uno de los pueblos, en cada uno de los pueblos, de las ciudades, de las ciudades, y de los países, y de los países donde viven y moran, donde viven y moran. Bendito sea, Señor, bendito sea, Señor, hoy y siempre, hoy y siempre. Las aguas, los dulces y las golosinas las tomaréis allá afuera. Le pido a un alma bendita que ponga una flor de las que están aquí atrás en las manos de cada uno de sus hermanos. También le pido que antes de entregarle tome una poca de agua en sus manos y bendiga lo que él va a entregar en el nombre de Dios. Cada uno tiene en sus benditas manos una flor que está saturada y bendita, vibrada por vuestros hermanos. Es una perla que lleváis en vuestras manos. Ahora bien, yo hoy te pido que seas tú el que te bendiga, el que se santifique a través de esa flor, como te has enseñado tu bendito maestro Paramahansa Yogananda. Él te ha indicado que bendigas tus ojos, que bendigas tu nariz por donde respiras, que bendigas tus oídos, que bendigas tu boca, que santifiques tu corazón y que vibres todo tu bendito cuerpo que Dios te ha dado en este día. Que tu corazón se rebose y se llene de gozo y te sigas integrando a los llamados de aquellos grupos que tocan tu puerta. No te relegues, ve en pos de ellos si te necesitan. Que tu corazón siempre esté presto y dispuesto para las almas perigeras. Que la bendición de Dios esté con cada uno de mis hermanos. Yo estaré en su caminar. Yo estaré donde estén sus pensamientos. Estaré con los enfermos, con los llorosos, con los necesitados. Estaré en sus proyectos. Estaré donde su corazón se llena de gozo y su alma se extasia. Recuerden, hermanos míos, yo les he dicho que los aguardo y los espero en esa bendita puerta para vibrarlos, saturarlos y pasarlos a su banquillo. Hoy les digo que mi vibración partirá con ustedes en su bendito camino. Que Dios bendiga a todas las almas de buena voluntad. Y les pido perdón que este cuerpo al que otra vez yo me dirijo a vosotros. De su mente no tuvo la capacidad hoy para poner todos los instrumentos que se requieren y se necesitan. Y le pido perdón a la materia mayor por tu esfuerzo y tu sacrificio que hoy hiciste para todos tus hermanos. Les pido perdón a cada una de las almas que hoy están aquí. Se llenan de gozo con su presencia. Se llenan de gozo de verlos que están unidos. En el momento que oran y piden a ese Padre maravilloso, estaremos caminando, estaremos con los necesitados. Mujeres de oración, únanse en un sentimiento de amor.